Efesios capítulo 2, verso 19. ¿Ya lo está memorizando o no? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, dice, así... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oramos, Padre, te doy gracias la mañana de hoy por tu palabra que va a ser predicada en este lugar, Señor. Quiero pedirte, Señor, que nos bendigas. No hemos venido aquí a divertirnos, no hemos venido aquí a un show, un espectáculo, Señor. Hemos venido a recibir la santa palabra tuya, la sana palabra tuya, Padre. Un adiestramiento para hacer tu voluntad, para vivir la vida que tú quieres, Padre. Bendíceme a mí esta mañana como expositor de tu palabra. Oh Dios, dame tu unción, tu poder y tus palabras para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen su asiento mientras le dice a su hermano que tiene al lado. Si no te congregas, te segregas. Si no te congregas, te segregas. Amén. Ahora dígale, tú eres mi hermano. Esta es mi iglesia. Y él es mi pastor. Esto, aleluya. Cójase de la silla. Diga después de mí, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Así nos movemos. Así nos movemos. Sí. Hermano, anote el título unos a otros, parte 2. Estamos en esto, hablando de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como en cuanto a la armonía en la iglesia, la unidad, el amor. Y hace 8 días vimos varios unos a otros de la Escritura, varios textos de la Biblia que contenían esa fórmula, unos a otros, ¿ven? Hoy vamos a ver otros que pretenden enseñarnos nuestro papel, nuestro rol como agentes de amor, de unidad, de paz dentro de la familia de la iglesia. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Muy bien. El primero unos a otros que vamos a estudiar esta mañana lo encuentra en 1 Corintios capítulo 11, el verso 33. ¿Quién lo va a leer? Necesito a alguien que lo lea. 1 Corintios 11, 33. ¿Quién trae Biblia? ¿Quién no trae la Biblia? 1 Corintios 11:33. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? ¿Ahí atrás? Bueno, la hermana lo va a leer, así que vamos a escuchar con atención. 1 Corintios 11:33. Aquí, hermanos míos, cuando reunéis a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué dice el texto bíblico ahí? Esperaos unos a otros. Mira, hermano, entre todos los problemas que tenía la iglesia de los Corintios, que tenía muchos, muchos problemas, estaba el problema de las reuniones, y específicamente el problema de la cena del Señor. Sucede que en aquel entonces las iglesias no se reunían en templos, así como decir, no vamos al templo, no. Sino se reunían en casas que prestaban, sobre todo los hermanos ricos de la congregación. Porque los hermanos ricos de la congregación tenían su casa propia, además eran casas grandes. Los hermanos pobres no tenían eso, ¿eh? Pero iban, le pedían al hermano trillonario de la iglesia y le decían, ¡ay, hermano trillonario, déjanos reunirnos en tu casa! Y la gente se reunía, ¿sí? Y entonces, en esos lugares caían entre 50 y 60 personas nada más. Eran iglesias muy pequeñas, las iglesias del Nuevo Testamento no eran pues mega iglesias, eso es ahora, ¿no? Pero eran iglesias pequeñas, comunidades, familias que se reunían ahí. 50, 60 personas. ¿Sí? Entonces, se reunían todos los días, o casi todos los días, o se reunían más que nosotros, mejor dicho. Y así, primero, lo que hacían era un ágape. El ágape se llama. Entonces en el ágape cada uno pone algo de comida. Obviamente los ricos ponían más, tenían más. Pero los hermanos esclavos o que eran jornaleros ponían otra cosa más, pero más poquito. Y me imagino yo ponían una mesa ahí y toda la comida ahí. Comían y después de que comían, celebraban la cena del Señor, el pan y el vino. Así lo hacían. Pero aquí en la iglesia de Corintio estaba pasando una situación, era que hacían eso, pero como los hermanos esclavos y jornaleros llegaban más tarde porque no había día de descanso, ellos trabajaban todos los días y trabajaban muy fuerte, cuando llegaban resulta que los hermanos ricos de la iglesia se habían comido todo lo que había en la mesa y hasta se habían emborrachado la plaga, imagínense. Un hermano borracho en el culto, ¿ah? ¿Cómo le usted cree eso? ¿Usted? Y estaban ahí. Y el apóstol Pablo entonces se enoja y lo recrimina fuertemente por eso. Versículo 18 al 22 del capítulo 11, ese mismo capítulo, nos dice qué le dijo el apóstol Pablo por esa práctica. ¿Quién lo va a leer? ¿Alguien? Por favor, que me ayude. Hermana, por favor, te pide, yo le presto el micrófono. Atentos a la lectura, 18 al 22. Pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis cosas que comáis y bebáis? ¿O menospreciéis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo. Muy bien, gracias, hermano. Ahí le dice, hasta que se van a morir los regaños. Eso no es la cena del Señor. Eso no es una reunión cristiana. ¿Cómo se le ocurre menospreciar la iglesia? ¿Cómo se le ocurre hacer sentir mal a los que no tienen? En eso no los alabo. Los regaño, hermano. ¿Cierto? Amén. Fíjese, eso ocurría ahí. Y luego, por eso le dice lo del versículo 33 que ya leímos. Le dice, por eso, cuando reunís, esperaos los unos a los otros. Y esa era otra manera de decir, piensen en los demás. No solo piensen en ustedes. No anden solo mirando sus derechos, sus intereses, sus deseos, lo que ustedes quieren, sino que piensen en los demás. Eso les está diciendo allí cuando les habla de esperarse los unos a los otros, ¿no? O como decir, deben de ser egoístas, hombre. El egoísmo es el culto al yo. Ego es yo, ismo es culto. Un culto al yo. Donde yo estoy pendiente es de mí, de lo que quiero, de lo que yo anhelo, de lo que yo deseo, de lo que me importa a mí. Y él está diciendo, no, en la casa del Señor, eso no puede ser así. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser así? ¿O por qué mejor deberíamos esperarnos los unos a los otros? Pensar los unos en los otros. En primer lugar, porque eso va a evitar problemas en la iglesia. ¿Ven? ¿Qué tal una iglesia donde todos estemos pensando solo en nosotros? Y en lo que queremos, y en lo que nos importa a nosotros y en nuestros intereses. Pues eso allá va a ser una cosa inmanejable. Por eso necesitamos una iglesia, unos miembros que estén pensando no solo en lo de ellos, sino también en lo de cada uno, en lo de los demás. Amén, hermano. En segundo lugar, porque cuando nos reunimos como iglesia, hay un precepto ahí, es que necesitamos hacer sentir a todos bien, ¿cierto? Porque no podemos hacer sentir mal a las personas de la comunidad que tienen alguna desventaja. Por ejemplo, tienen una desventaja económica. No podemos hacerlo sentir mal porque tienen esa desventaja económica. O una desventaja intelectual. Tampoco podemos hacerlo sentir mal porque tiene una desventaja intelectual. O una desventaja, no sé, ¿de qué otra índole? Aquí la tengo, social. ¿Ve? No se supone que eso pase en una iglesia. Que una persona se sienta mal porque es más pobre, porque no tiene tanto estudio, porque no pertenece a cierto estrato, no puede pasar eso. Por eso, cuando usted vaya a un sitio, ¿no? Y vea, una iglesia cristiana, ¿no? Y vea que hay como un montón de sillas apartadas, y le ponen una cinta, eso así, ¿sabes? Y usted se va a sentar y le dicen, ¡no puede! ¿Y por qué no? Porque esta es la zona VIP. Eso es como que esta es la zona VIP. Y no, ¿cómo así la zona VIP? ¿Y quién se sienta ahí? Pues ahí se sientan los que tienen plata en la iglesia. Y ahí se sientan los amigotes del pastor. Y las amigotas de la pastora. Ahí se sientan. Usted eche para el baño. ¿Pasa o no pasa? ¿Ha ido a sitios así? ¿Ha ido a sus tales conciertos donde hacen eso? ¿A sus tales campañas donde está la zona VIP? No, hermano, en la iglesia todos somos iguales, los ricos, los pobres, los que tienen, los que no tienen. Y eso andar haciendo zona VIP es no pensar en los demás. Viene el hermano de humilde condición a sentarse aquí, no puede, porque aquí vienen los que se ponen anillos, los que ponen trajes caros, tú le das mala imagen a nuestra iglesia. No, hermano. Aquí el apóstol por eso dice, espérense los unos a los otros, piensen en los demás. No hagan sentir a nadie mal, a alguien que tenga una desventaja, no lo hagan sentirse mal, ¿ya? La tercera razón es porque así nos acostumbramos a pensar en los demás y no en nosotros como una filosofía de vida. Como una filosofía de vida, como una manera de vivir. Bueno, en el mundo nos enseñan primero yo, después yo, primero lo que yo quiero, primero mis intereses, primero mis gustos, primero lo que a mí me importa. Ese es el mundo. Aquí dentro de la iglesia de Cristo es, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para que tú, como mi hermano en Cristo, seas más feliz? Y esa pregunta debe ser una filosofía de vida para nosotros. Que destroce el egoísmo, que destroce los favoritismos, que destroce todo ese tipo de cosas en la iglesia. ¿Tiene usted esa filosofía de vida hasta ahora? Porque si no, usted lo que tiene es el pensamiento del mundo. Si usted todavía está pensando es que me sirvan a mí, que me complacen a mí, que mis derechos, que mis opciones, que primero yo, lo que a mí me convenga, usted tiene pensamiento del mundo. Pensamiento cristiano es, ¿qué puedo hacer yo para que tú seas más feliz? ¿Cómo te puedo ayudar? Y esto funciona para todos, no solo en la iglesia, ¿no? En su casa tenga ese pensamiento, tenga, ¿no? Con sus amigos tenga ese pensamiento, allá donde trabaja tenga ese pensamiento, pero sobre todo, como dijo Pablo allá en Gálatas, primero a los de la familia del Señor. ¿Eh? Usted llega aquí pensando, ¿cómo puedo hacer? Esta es mi filosofía de vida. Y en tercer lugar, porque así hacemos muchos amigos, hermano. ¿Se fija? Es lo que hace el perro. ¿A cuánto le gustan los perros? Amén. Es lo que hace el perro. El perro se gana la vida haciendo eso. Come, lo sacan de paseo, tiene casa, duermen con él, lo consienten al perro ese. Lo consienten y todo lo que tiene que hacer es interesarse primero por su amo, poner primero a su amo que a él. ¿Sí o no? Miren, uno viene allá a dos cuadras y el perro ya lo huele. Y empieza. ¿Sí o no? Así es el perro, hermano. Y cuando usted entra, el perro lo recibe mejor que su esposa a veces. Y mejor que sus hijos a veces, el perro. Porque el perro, cuando usted apenas mete, ya el perro está ya rasguñando la puerta. Y usted se dice, por eso le digo que el perro pequeño. Porque si no le pasa el dedino, el de los picapiedras, ¿se acuerdan? No llegaba, pero. Mentira. El perro se le acerca como un extraño, pero empieza. Yo le digo, ¡ay, tan lindo el perrito! ¿Qué hace el perro? Primero piensa en el amo. Y así se gana la vida el perro. Usted tiene que ser un perro. en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Así uno gana amigos. Así uno hasta influye sobre la gente. Así uno abre puertas. ¿Eh? Hace más usted preocupándose primero por los demás que preocupándose solo por sus cosas. Hace usted más en eso. Entonces, por eso deberíamos hacerlo. Ahora, otra pregunta, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, no, muy obvio, pero hay que decirlo, hay que dejar de pensar en nosotros primero, ¿no? Recuérdelo, hay que dejar de pensar en nosotros. Recuerde la pregunta, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para que seas más feliz? ¿Qué puedo hacer para que tu vida sea más amable? Ese es el pensamiento de los cristianos. Con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos. ¿Qué puedo hacer yo para que tú seas más feliz? No es ¿qué puedo hacer yo para ser yo más feliz con yo? Sino ¿qué puedo hacer yo para que tú seas más feliz? ¿No? Hay que meternos eso aquí, ahí. Hay que cambiar el chip, el disquete. Hay que cambiar el programa en eso. Meternos esa pregunta aquí. Dejar de pensar, ¿qué van a hacer ellos para que yo sea feliz? No, ¿qué voy a hacer yo para ser feliz a otros? ¿No? En segundo lugar, hable y observe a personas que ya practican este valor. Identifique gente, hay gente que ya hace eso, vive para eso. Vive pensando más en los demás que en él o en ella misma. ¿Sí? Obsérvelos, hable con ellos. Mire a ver qué puede aprender. En tercer lugar, hermano, haga favores a otros, solo porque sí. Tome la iniciativa. Haga favores a otros solo porque sí. Y hágalo, muy importante esto, desinteresadamente. Lo peor que uno puede hacer cuando hace algo por alguien es hacerlo pensando en recibir un interés o recibir algo de esa persona. Y le voy a decir por qué. Porque por lo general, eso no pasa. La gente desilusiona. Los humanos fallamos y algunos tenemos hasta la costumbre de fallar. Entonces se va y dice, no, yo voy a poner en práctica lo que dijo el pastor y tal. Ah, bien, ya, ya. Entonces se va y le empieza a hacer favores a la gente y luego me pone a esperar a que le devuelvan a usted. No pasa. Pasa una cosa, hermano. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Y es que nosotros los seres humanos somos terriblemente ingratos la mayoría. Muy ingratos. Muy ingratos, queridos. ¿No solo yo? Uno es malagradecido. Y sucede, mire, hay gente aquí en la comunidad. ¿Qué pasa? Que, hermano, no porque no quiero, me caigan mal, no se les pone tanto cuidado. Se les pone cuidado, pero no tanto. ¿Ya? Y esa es la gente que más lo ama a uno. Que son más fieles a uno. Uno no les hace casi favores. ¿Sí? Pero ahí están. Vea, querido hermano, todos los domingos me trae mi dosis. Hoy me trajo este, pero siempre ahí me para la puerta. Dice, pastor, y veo que trae varios dulces y reparte dulces a algunos hermanos. Hace así, yo digo, no estoy en ayuno, pero ahorita a la una me lo como. Sí. Yo voy a ser la casa de ese hermano, nunca he ido. Está ahí, bien, te dura años aquí. En cambio hay otro, uno viene, se desvive por ellos, los visita, les hace favores, les regala plata, les ha, no, y uno preocupado, y toda la cosa, y esos son los que se van, y resultan hablando mal de uno, y de la congregación, y de todo el mundo, y eso pasa, porque somos malagradecidos. Entonces, por eso ya hace mucho le dije yo a usted, si le va a hacer un favor a alguien, si va a tener ese tipo de vida, de pensar, ¿cómo puedo ayudar a otros? Hágalo por Dios. Para Dios. Sí, a los cónyuges, no miren. Miren, no hagan las cosas por su cónyuge. Los cónyuges también entran en eso que son ingratos. Y también los hijos, y también los papás, y también los amigos. Ahí entran. Entonces usted diga, ¿sabe qué? Piense usted, no lo diga, no le diga, pues tome, pero esto yo lo hago es por Dios, no por usted. Para Dios, yo no por usted. No sea menso, no va a decir eso, ¿no? ¿Ves? Usted no piensa, usted no sabe. Usted vive para usted. Hace que usted por dentro dice, es por Dios que lo hago. Y es un acto de adoración para Dios. ¿Qué hago eso? ¿Eh? Y así usted, haciéndole favores a otros, tomando la iniciativa, usted se acostumbra a pensar de esa manera. Ahora, practíquelo en cosas sencillas. ¿Cómo aprendo a poner primero a los demás? Practíquenlo en cosas sencillas. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando usted llega a una cola, a una fila, ¿qué es lo primero que piensa? Sea sincero. En colarme. Y más si la fila va dando la vuelta a la manzana. Yo no voy a hacer esa cola. Uno piensa primero en no en los que llegaron, que se hicieron y madrugaron. Si no encuentra a nadie conocido por ahí, se le acerca una señora y dice, ay, ¿qué tal ese farsantos? ¿No? Y mira ese Zuluaga, no, terrible, no hay por quién votar. Ahora, ay, madre, me deja colar. Yo no digo eso, aunque se va metiendo. La madre me deja colar, tanto y se mete, no piensa. O en el Transmilenio. ¿Por qué es el desorden del Transmilenio? Porque todo el mundo quiere silla. Todo el mundo está pensando en él, en su comodidad, en él. Entonces uno en ese Transmilenio uno no entra, sino que lo mete. Así no sea el que uno necesita, ¿sí o no? Usted, lo mejor que puede hacer es levantar los brazos y dejarte llevar así. Espíritu Santo. Quiero silla. Ese es el punto del desorden. Quiero silla. Y figuren. ¿Qué tal le hubiera tocado como a uno que de aquí al centro eran 2 horas en ese bus mochilero que andaba? Pero fíjense, hermano. Y lo mismo pasa en la silla. Se hacen en las sillas azules. ¿Qué pasa? Se hacen los dormidos. Se sientan así. ¿No? ¿No? Y se para ahí la señora tercera, la señora embarazada ahí, se para ahí la señora y va. No. Porque está pensando primero en eso. Se da el juez. Y así uno se acostumbra a dejar de pensar que uno es el centro del mundo y que uno tiene derecho. Y que así uno se acostumbra a eso. Practíquenlo en cosas como. No se cole. Vaya para atrás y haga la fila ya. Y si quería el primero, madrugue. Pero piénselo, porque Pablo les dice: espérense los unos a los otros. Es una manera de decirle: piensen en los demás, hombre. Ese es el primero unos a otros. ¿Cómo sería bonita la iglesia si todos tuvieran ese pensamiento? Hermana, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? Hermana, ¿cómo puedo hacer para que tú seas más feliz? ¿Qué puedo hacer por ti, hermana? Dime, dime. No, préstame 500. No, tampoco. Pero bueno. Ahora, el segundo unos a otros es saludados unos a otros. Romanos 16, 16. ¿Quién lo va a leer? Romanos 16, 16. ¿Quién lo lee? De los que trajeron Biblia. A la iglesia. ¿Lo va a leer? Eso. Póngase de pie, hermana. Valiente. Romanos 16, 16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les manda saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. A su Biblia dice ósculo, ¿verdad? El ósculo santo. Pero ósculo en realidad es beso. Hay más textos. Pablo termina varias cartas. Por ejemplo, la primera Corintio, la segunda Corintio, la primera Tesalonicenses. La termina con ese mismo mandato. Salúdense unos a otros con un beso santo. Pedro varía un poco la fórmula y nos habla de un beso de amor. De un beso de amor. Vean. La palabra saludar allí quiere decir, literalmente, encerrar en los brazos. También, se podría traducir también, recibir alegremente, recibir con alegría, dar la bienvenida. ¿No? Es todo lo que nos está diciendo el apóstol, ¿cierto? Entonces, salúdense, quiere decir, dense la bienvenida, ¿ah? Muy efusivos, muy fraternales. ¿Y qué? ¿Y qué? El beso santo. en la época del primer siglo de la iglesia, esa era la manera habitual de saludarse. La gente, hasta los hombres, se saludaban con un beso. Lo ha visto usted en las películas, ¿verdad? Tome su pico. Se dan un besito. Y luego en la comunidad cristiana ese beso llegó a ser un símbolo de amor y unidad entre ellos. Se saludaban no como una costumbre, sino era su símbolo de amor, de unidad, de fraternidad entre ellos. Bendito sea Dios. ¿Eh? Ahora, es necesario aclarar aquí que ese beso es santo. ¡Santo! Eso no es para que el hermanito aproveche. Y con su doble intención, la hermanita. Entonces tiene coqueteándole a las hermanas, feliz, morboseando a las hermanas, ¿ah? No, es santo el beso. También hay que aclarar que es una cuestión cultural. En esa época, culturalmente, eso no se veía mal. En esta época, fíjese que culturalmente, en países como Argentina, Uruguay, no sé si Paraguay, los hombres, hasta los hombres se saludan de beso y doble beso y todo. Y por allá en el oriente, tome su beso. ¿Sí? Pero aquí en Colombia no. En Colombia las mujeres se saludan de beso, ¿sí? Los hombres y las mujeres se saludan de beso, ya dije que igual es santo ese beso, es un símbolo de fraternidad, no hay de lujuria ni de esas cosas. Y también, a veces entre hombres, pero en la familia, yo a mi papá lo saludo de beso, a mi hija, símbolo de amor, respeto, ¿no? Fraternidad. A mi sobrino, que tiene como 20 y pico años, cuando yo los veo, tome su beso. No es que me guste mi sobrino, ¿no? Pero yo le doy un beso a mi sobrino. Y así ya con Esteban vamos en la misma. A darle su beso. Yo creo que aquí que los hermanos de la iglesia tienen que ponerse a darse besos los unos a los otros. Porque no está bien visto culturalmente. Alguien entra y ve eso y dice, esta iglesia son raros, eso no es, se da un beso entre los hombres, ¿no? Y bien feos que sí son. ¿Estoy haciendo entender, hermano? Hay que aclarar eso, ¿cierto? Ahora, pero fíjese, ¿por qué deberíamos saludarnos así con efusividad? ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Con afecto, ¿por qué? En primer lugar, porque eso genera un buen ambiente. Es un sitio donde la gente se saluda. En segundo lugar, porque eso genera amor, confianza, amistad entre la gente. Piense qué siente usted cuando llega a un sitio y no lo saluda. Uno enseguida queda. Uno se siente mal. Uno se siente feo. Que llegue aquí la gente a la iglesia, usted no salude. Sobre todo nuestros invitados se sienten mal. Los diáconos tienen que ser expertos en esto, saludar, porque eso genera buen ambiente, amistad. Ahora lo otro, ¿sabe por qué? Porque eso es buena educación. Y nosotros los adultos nos enseñaron eso, allá en la urbanidad de Carreño, nos enseñaron que uno saluda y se despide, y que eso es de gente educada, para ver estos chinos que hoy día, estos los chinos, hay niños y aún adolescentes, que como decía la abuela o la mamá, les duele la jeta para saludar. Sí. Oye, ya fui, a ese chino le duele la jeta para saludar. Oh. Porque son así, no saludan, hermano. Y yo quiero que los niños aquí que hay aquí ahorita, y usted, por ejemplo, no sé, y los adolescentes, oye, acostúmbrense a saludar, que eso es de gente educada. Sí. Amén. Buena educación, saluda. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cierto que sí? ¿Y por qué es que el niño no saluda? Es que estoy tímido. viene Don Timmy. Yo la miro a ella, pero no es que ella sea. Porque tengo que mirar a algún lado, ¿no? Que nadie vaya a pensar mal de la niña. Pero. Eso es de buena educación, ¿no? Salud. Eso le abre puertas a usted. Eso hace que usted caiga bien donde vaya. En la iglesia y donde sea. Que usted salude. Ahora, ¿cómo se saluda? Le voy a enseñar a saludarse. En primer lugar, cuando uno saluda, uno sonríe. Y hay gente hasta que se le hacen comillas. Huequito, no le sale a cualquiera. Hay que reír cuando uno ríe, ve a una persona y sonríe, le está diciendo con eso: me alegra verte, qué gusto verte, qué bueno que estás aquí. Pero si no lo saludan, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué dice uno? Que está bravo. Pero uno empieza a echar cabeza y uno se preocupa, ¿será que le dije algo? ¿Será que dije algo? ¿Será que eso? Y no es nada, lo que pasa es que es así la gente. A ver, vamos a practicar, salude al otro y sonríale, pero sonríale, a ver. ¡Salúdelo, salúdelo! Con una sonrisa. Con una sonrisa grande. ¡Salúdelo! ¡Salúdelo! Uno sonríe. En segundo lugar, uno mira a los ojos cuando saluda. Contacto visual ya. Eso sirve para todo, ¿no? En la iglesia y para todo. Porque usted, ¿qué pasa, hermano? Si yo le doy la mano y digo, deme la mano, pero ¿qué pasa? Digo, buenas tardes. Bien, sí, claro. Sí. ¿Señor, bien? Hola. ¿Qué más, bien? Sí. ¿Eh? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿La sientes bien? ¿Que te saluden y no te miren? Hermano, usted mira a la persona a los ojos, no le mira las piernas ni le mira. Los ojos hicieron para mirar. A los ojos son. ¿Oyó? Así que practique. Además de sonreír, mire a la persona a los ojos. Uno, dos, tres, hágale. Mírenlo a los ojos. Mírenlo a los ojos. Mírenlo a los ojos. Eso. Aleluya. En tercer lugar, preséntese. Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted el nombre de la persona a la que le acaba de sonreír y mirarle a los ojos? ¿Sabe el nombre de esta persona? Por lo general no lo sabemos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Ah? Preséntese. Silencio, escuchen, escuchen. A la gente, Dios, perdón, su papá y su mamá le pusieron un nombre. Nada de apodos. Los apodos son en el mundo. Aquí en la iglesia nos tratamos por nuestro nombre. ¿No que quedó con Dorito tal? No, que yo nunca de plancha. No, que claro, con esa niñera, no. ¿Ah? Escuche, escuche. No, usted se presenta. Si no conoce el nombre de la persona. ¿Eh? Y no se lo cambia. No, soy Mafi. No, yo soy Pepi. No, yo soy Nuki. No, yo soy Laika. No, hermano. No. O sea, su nombre, el que le pusieron. Si no conoce el nombre de la persona que tiene al lado, pregúnteselo. Usted lo acaba de saludar y el nombre que conoce. Pregúnteselo a ver si no sabe el nombre. Dale, ay, yo te saludé. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Mira, mi nombre es tal. ¿Cómo te llamas tú? Porque en la iglesia cristiana existe un apodo. El apodo más es hermano, hermana. ¿Qué haríamos nosotros sin hermano, sin hermana? ¿Qué sería de nuestra vida? Pero ¿qué? ¿Hermana? ¿Hermano? Y eso es porque uno no se toma el trabajo de aprender el nombre de las personas. Y cuando uno saluda, uno trata de saludar a la gente por su nombre. el que le pusieron. Llame a las personas por su nombre. Ese es el sonido más dulce que oye otra persona en la boca de otros labios. ¿Sí? ¿Oyó? Amén. Otra cosa bonita, eso abre puertas, eso atrapa el corazón, ¿sí? Elogia a las personas cuando las saludes. ¿Sí? Elógelas. ¿Oyó? Hay unos que no hay nada que elogiar, pero usted busca algo, porque todos tenemos algo que elogiar. Hay gente, hermano, y el elogio tiene que ser honesto, sincero. Tiene el hermano con pelo bombrillo, y le dice, qué pelo tan hermoso. Es un pelo, pero especial. Nunca he visto un pelo así, oye. Y parece un bombril, está pelucado. No. Le elogia con santidad, ¿no? Los ojos, el cabello, bueno, algo, hermano, algo. Eso abre los corazones. De hecho, es lo que hacen los hombres, ¿cierto? Cuando les gusta así una nena, oye, yo nunca había visto unos ojos así. Me cuento, si lo has visto, pero él dice así. ¿O no es? Aquí todos los hombres se quedan mudos así. ¡Ah! ¡A solapaos! Así es. No, parece que tus ojos son dos luceros. Alumbran el basurero, oye. No mira esa boca, oye, excuse me. Me ayude, qué boca tienes. No, así hace el hombre. Dije, no, que qué boca, no han visto mejor. Me echan cuenta. Porque eso abre el corazón de la gente. Un elogio abre el corazón de las personas. Qué bonito que aquí entre los hermanos nos elogien. No como decíamos 8 días que nos andemos criticando, no, elogiándonos. Amén. Pero teniendo en cuenta todo esto, ya para terminar, no se ha atrevido, porque eso es otra cosa. Hay que guardar una línea de respeto, ¿verdad? Hay gente confianzuda intensa. Usted conoce un hermano que tiene una panza así grande y dice, hola hermano, venga una. Y le soba la pancita así, ¿verdad? Y usted lo acaba de conocer, no le tiene confianza, mi hermano. Hay que guardar el respeto. Mire, y así se guarda la unidad en la iglesia. La fraternidad en la iglesia. Primero que pensando primero en los demás. La pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer para que seas más feliz? Tú, yo, ¿qué puedo hacer? Una filosofía de vida. Y en segundo lugar, en algo tan sencillo, tan pequeño, ese pequeño detalle que es, saludar a otros y saludarlos de manera correcta. Ahora, por último, le voy a hacer una anotación, incluso lo hice con esa intención. Espero que no diga, la prédica hoy estuvo buenísima porque me reí mucho. ¿Yo? Porque hay gente que mira a los predicadores por eso. Si me reí mucho, es un buen predicador. Si parece un profesor de filosofía, pues eso estuvo ahí aburrido. Y eso. Usted no viene aquí a un show, usted no viene a un espectáculo, usted no viene a que lo hagan reír. Aunque si alguien lo hace reír, no es problema, pero no viene a eso. Usted viene aquí a prepararse para la vida. Amén. A distraerse para hacer la voluntad. No importa de boca de quién oiga usted la palabra. O si esa persona lo hace reír o no, usted viene a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es buena, venga a la boca de quien venga, me hagan reír o no, la palabra de Dios siempre es buena. Jamás diga, ni jamás mira a un predicador, porque lo haga reír. Míralo por su apego a la palabra de Dios. Amén. Sobre nuestros pies, por favor. ¿Verdad que nuestra iglesia es hermosa? Amén, ¿verdad? Amén. Yo sé que hay otras congregaciones pero para los que amamos esta iglesia, nuestra iglesia es hermosa. Gracias, Padre. Levanten sus brazos y ore por esta comunidad. Digan, Padre, yo pongo en tus manos comunidad de crecimiento cristiano. Mi iglesia. Gracias por este lugar que un día se abrió y en tus planes estaba que yo estuviera aquí. Ore a Dios, dígale, Padre, gracias por la bendición que nos da de poder congregarnos en este sitio. Poder tener mis hermanos hoy junto a mí, Señor. Y poder tener mi pastor y mis líderes que me predican, que me enseñan, que me mueven a hacer tu voluntad. Levante sus brazos, ore que Dios levante comunidad de crecimiento cristiano. Levante sus brazos, ore que Dios bendiga nuestra iglesia. Cuando el diablo venga a estorbar, el Señor nos defienda, a su manada pequeña la defienda. Oh Padre, gracias. Señor, glorifícate. Levántate a favor de esta comunidad. Mira los problemas por los que pasamos, tempestades que se levantan en el peregrinaje, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor amado, a superarles todos, Padre. Levanta tu brazo, dale gracias por los hermanos, a Dios, por tus hermanos. Dale gracias a Dios por tus líderes, por tu pastor, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por las personas que tienen ese pensamiento. ¿Cómo puedo hacer para ayudarte? Ellos que se han involucrado en un ministerio para ayudarte. Gracias por esos ministros que tienen ese tipo de pensamiento. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Para ayudarte a ti, hermano. Oh, Padre, levanta nuestra iglesia. Trae familias, trae vidas. Queremos ser una bendición, Señor. Para muchas personas. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Respalda lo que emprendemos. Respalda lo que hacemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oh Dios, gracias por todas las congregaciones de sana doctrina que existen. Por mis conciervos pastores que dan la buena palabra. Gracias por ellos. Pero nosotros creemos. Pensamos en nuestra iglesia esta mañana. Te bendecimos por ella. Te pedimos que nos permitas seguir adelante. Que no tengas en cuenta nuestro pecado, nuestra maldad. Que no tengas en cuenta eso, Señor. Solo tengas en cuenta, Padre. Que nos permitas seguir haciendo la obra. Que nos permitas seguir glorificándote, honrándote, Señor. Exaltándote, adorándote, Padre, en medio de este mundo. Oh Jesús, que la hermandad nos una, la armonía nos una, el amor nos una, que ninguno aquí se sienta solo, Padre. Que sintamos la familia iglesia, que sintamos la hermandad, la armonía, que sintamos la aceptación. Oh Señor, lo pedimos el día de hoy. Gracias, Padre, por todo lo que falta, por todos estos años que vienen de servicio y ministerio, y por todo lo que podemos hacer, Señor, y podremos hacer para ti en los años que siguen, papá. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Adoremos juntos como familia a nuestro Señor. Abrió mis ojos, pude ver. guiaste por la palabra, por el Espíritu Santo, los hermanos en la fe, adorarte a ti, nuestro Padre, el único Padre que tenemos. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos a ti, Señor. Oh Dios, gracias por nuestra familia, iglesia. Gracias, Señor. Amén, Padre. Y amén. Den un aplauso por eso.